Jorgelina, muy buenos días. Hola. Karina y Camila te saludan desde acá de Radio Encuentro. Muy buenos días, ¿cómo están, compañeras? Bien, bien. Esto de preocupados por la situación que están atravesando, y seguramente ustedes también, ¿no? Sí, nosotras, la verdad que, yo soy Jorgelina Sosa, soy la secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la Capital Federal. Y, bueno, tuvimos la posibilidad de viajar a Bariloche la semana pasada y de ir a visitar a las compañeras mapuche, a nuestras hermanas, entendiendo la situación y cómo pasó el arresto de las compañeras, ¿no? Que fue totalmente un atropello lo que hicieron con nuestras compañeras y hermanas mapuche, y la verdad que nos tiene como muy preocupada que todavía el gobierno no dé una respuesta a las compañeras y a las situaciones donde están viviendo las compañeras. Nosotros desde nuestro lugar y desde nuestras responsabilidades tratamos de hacer y de difundir en la capital para ser más fuerte y hacer fuerza junto con el Frente Sindical al cual pertenecemos para ver cómo podemos lograr la libertad de las compañeras. Y no depende solamente del movimiento del Frente Sindical, sino depende de toda la sociedad y de todas las organizaciones de mujeres que realmente tenemos que hacer fila para de una vez por todas encontrar que nuestras compañeras puedan recuperar su libertad. Jorgelina, y cómo, bueno, después seguramente ustedes también tuvieron su análisis, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes la situación o cómo piensan que puede seguir? La verdad que nosotras estuvimos con ella, no estuvimos mucho tiempo, porque bueno, no salía el avión, soy totalmente franca en eso, pero los 40 o 50 minutos que estuvimos, que pudimos charlar con las compañeras y hermanas mapuche, entendimos que hay que fortalecerse más, que hay que acompañarlas más, que en la situación donde están las compañeras detenidas, esa casa es un desastre, la verdad, nada, tiene mucha humedad, hay niños, estuvieron muy engripadas ellas, uno de sus niños también. Digo, pero aparte lo que a nosotras, y me parece que la sociedad entera tiene que reflexionar un poco, digo, ¿no? Porque la prefectura en ese mismo lugar mató a Rafael Nahuel, digo, nada. Estamos en un espacio donde las compañeras están en un espacio donde ya tiene historia de tortura ese espacio. ¿Me explico, no? Sí, sí. Digo, y la verdad que nosotras sentimos y siento personalmente, y ahora lo digo más personalmente, que hablamos mucho de la democracia, que sí existe, que estamos 40 años de democracia en nuestro país, y no puede existir y no pueden seguir pasando las cosas que están pasando y que seguimos pasando las mujeres. Jorgelina, hablabas respecto de justamente la no novedad, si se quiere, de una excarcelación y que no se esté haciendo nada desde el gobierno. De hecho, recordemos que, bueno, tenían mesas de diálogo y no se han suspendido. Digo, las respuestas son pocas, por no decir nulas. ¿Por qué pensás que sucede esto? No digo, ¿qué falta ahí como para que se termine de torcer un poco esta cuestión y realmente se las excarcele con un delito que es excarcelable, que ya han cumplido, digo, la pena mínima? Digamos, es un escándalo por varios lugares, ¿no? Por donde se lo mire. Sí, digo, me parece que en primer lugar rescatar la renuncia de Elizabeth Alcorta, sí, la ministra, digo, porque, digo, si la ministra, no la ex ministra, no pudo hacer un llamado a la solidaridad al presidente de la nación, diciéndole que nuestras compañeras hermanas mapuche tenían que estar libres, digo, bueno, las demás compañeras que estamos en la lucha día a día, hacemos y esforzamos dentro de lo que podemos. Nuestras voces son escuchadas, pero hasta ahí nomás son escuchadas. Digo, todavía es como que nos faltan, digo, yo siento, ¿no? Que las mujeres avanzamos en algunas cuestiones muy importantes, en leyes, en reconocimiento. Ahora todavía nos falta mucho el tema de, bueno, cuando los pasa, que como le pasa a las compañeras y hermanas mapuche que están detenidas, no podemos lograr lo que realmente necesitamos como mujeres, la libertad de expresión. Porque las mujeres parece que no podemos tener libertad de expresión. Cuando tenemos libertad de expresión, cuando hacemos una toma de tierra, somos castigadas, pero parece que todavía el patriarcado sí lo puede seguir haciendo. Claro. Entonces, bueno, esta desigualdad que seguimos teniendo en este país y en el mundo, me parece, ¿no? Pero, bueno, fundamentalmente en nuestro país. Digo que el patriarcado sigue marcando y sigue hostigándonos y castigándonos todo el tiempo a las mujeres. Y eso es como muy preocupante lo que está pasando. No sé si contesté a la pregunta, disculpame. No, pero bueno, era esto, ¿no? Digo, vos marcabas que de hecho fue inmediato casi la renuncia en ese momento de Ligo Mesa Alcorta por una situación que era la única forma quizás, ¿no?, que se habrá encontrado en ese momento de manifestar el descontento y decir, che, esto no está bien, claro, de ninguna manera. Es exactamente, digo, y ella que es más cercana, que era funcionaria de este gobierno, no lo pudo lograr con su voz y con nosotras atrás, digo, claro. Cuando digo nosotras, con el movimiento plurinacional, porque, digo, compañeras, ahora en octubre va a ser un año que las compañeras están detenidas, porque fue un mes antes o el mismo día del primer encuentro plurinacional que hicimos en San Luis. Unos días antes fue, la semana anterior. Claro, y es totalmente contradictorio, digo, porque logramos sacar el encuentro plurinacional con muchas discusiones, donde estamos todas las organizaciones incluidas ahí adentro, incluso nuestras hermanas mapuche, que hace mucho tiempo que estaban, pero es como, digo, y unos días antes la llevan detenida. La verdad que es como que lo siguen marcando el patriarcado, como marcarnos, decir, bueno, se mueve, bueno, castigamos. Claro. Cada paso que hacemos viene en castigo para nuestras compañeras. Y la verdad que ya no tenemos más eso. Somos mujeres con derechos, somos mujeres políticas, somos mujeres que defendemos nuestras tierras, entonces queremos el respeto, queremos que realmente nuestras compañeras y hermanas mapuche no estén detenidas, tienen que estar sueltas de este episodio, digo, y no seguir con esa hipocresía de que las los gobiernos de turnos dicen, uy, cómo crecieron las mujeres, pero a la vez por abajo de la puerta lo siguen castigando y lo siguen maltratando, ¿no? ¿Pensás, Jorgelina, que puede haber algún tipo de solución, digamos, o cambio de panorama si se sigue poniendo esto en agenda? Por lo menos, digo, ya sabemos que judicialmente la salida no es por ahí. Digo, bueno, ¿qué pasa con una salida política, ¿no? Digo, que desde distintos espacios, el movimiento obrero, distintas organizaciones sociales y populares sigan visibilizando esto, sigan yendo allí a Bariloche y como marcarle un poco también la cancha al gobierno nacional, en este caso, y a la justicia federal también, para que esto cambie de alguna forma. Sí, yo pienso y siento y sentimos desde la CTA Capital Autónoma que lo podemos lograr con el movimiento plurinacional, con el movimiento de mujeres plurinacional. Uh-huh. Digo, las mujeres, cuando podemos tener diferencias, podemos tener diferentes miradas políticas, pero cuando hay una causa que los junta a todas, logramos hacer los cambios. Digo, y me parece que hay el encuentro plurinacional en octubre, se hace en Bariloche, pero antes del encuentro tenemos que hacer campaña conjuntamente con las compañeras y compañeres, levantando las fotos, levantando los nombres de nuestras compañeras y hermanas mapuche, pidiendo la libertad. Ahora viene el 3 de junio, sí. Me parece que es un día donde también hay que tenerlo como, digo, sé que es el día de ni una menos, pero también, digo, hay que levantar las banderas de nuestras compañeras porque están detenidas, claro. Están presas, están en una condición en que no se debe estar ninguna mujer. Entonces, digo, me parece que ahí también es una punta en la que tenemos para levantar los nombres de nuestras compañeras y no solamente en la capital, sino a nivel nacional, porque la marcha de ni una menos está en todo el país. Digo, y seguir como fortaleciendo y presionando para conseguir la libertad de nuestras compañeras. A veces yo siento que se nos hace las cosas más difíciles, porque también tenemos con todas las diferencias que puede existir, pero no deja de ser una compañera mujer, Andrea Rosales, digo, claro. Una presa política, como son presas políticas nuestras compañeras mapuche, y detrás de nuestras compañeras mapuche y hermanas que hoy están detenidas en Bariloche, hay miles de compañeras detenidas que no lo sabemos, y en peores condiciones. Digo, entonces me parece que tenemos que seguir avanzando y seguir pidiendo la libertad, porque si logramos la libertad de las compañeras de Bariloche, tanto como de Lucía, de Romina, vamos a conseguir de una vez, no sé si una vez por todas, pero sí vamos a conseguir de que haya menos represión hacia nosotras, hacia la familia, hacia nuestros cuerpos, ¿no? Bien, Jorgelina, te agradecemos un montón esta comunicación para que, bueno, también poder reflexionar, ¿no?, con nosotras. Sí. Vamos a recordar también que vamos a aprovechar el momento de que, bueno, sabrás también de que se le envió nuevamente una carta al presidente para ver si puede recibir nuevamente la comitiva. Ahora el 20 y el 21 se va a hacer un Futatraún con las comunidades. Desde acá, desde este medio, estamos intentando charlar con la gente de Derechos Humanos, con la gente del INAI, y realmente no hemos tenido respuestas. Así que, bueno, estamos, ¿no? Qué pena. Sí. Qué pena que, digo, la gente del INAI, digo, la gente de Derechos Humanos no atiendan el teléfono y no dan respuesta, porque realmente los votamos para que estén en los lugares donde están. Exacto. Digo, y tienen que respondernos por nuestras hermanas mapuche, tienen que respondernos, digo, por todos los femicidios que pasaron en estos días. Digo, no hay respuesta. Sí, entonces, en algo que se comprometieron, verdad, también, o sea, es faltar también a la palabra, como decimos, ¿no? Las mesas de diálogo se posponen, los acuerdos que se hicieron en las últimas mesas de diálogo tampoco están cumpliendo, o sea que es lo que, la falta de respeto y la falta a su palabra, a su misma palabra, ¿no? La gente que... Sí, primero a su misma palabra y después la falta de respeto, digo, hacia nuestras compañeras de una mapuche y hacia nosotras como mujeres feministas que venimos en la lucha, una falta de respeto total lo que lo están haciendo, digo, así que me parece que tiene que reflexionar el presidente de la nación, tienen que reflexionar las diferentes secretarías la cual se le han pedido reuniones y que se han comprometido con nuestras compañeras de darle una respuesta. Hay que hacer un llamado a la solidaridad a toda esa gente que realmente, digo, fueron elegidos por el pueblo y tienen que darnos respuestas. No tienen que negarnos las respuestas ni quedarse en silencio, porque el silencio es más grave que dando respuestas, por más que no las cumplan a veces, ¿no? Yo en eso soy muy transparente, pero el silencio es más grave que dar respuestas. Es una vergüenza lo que hacen. Para eso fueron elegidos, digo, para respondernos y no para esconderse atrás de un escritorio. Bien, gracias, Jorgelina, por estos minutos, no, muy claro, muy completo. Muchísimas gracias.